Las 12:30 del mediodía, hoy por hoy Pamplona y comarca. Como les decía, nuestro escenario en la primera parte del programa va a ser Egués. Queremos hablar de Egués, que da mucha información y da mucho que hablar. El debate está vivo, desde luego, en esa localidad y queremos saber por qué. Habría muchos asuntos en los que centrarnos y de los que podríamos hablar. Vamos a ver de qué tenemos tiempo, pero en cualquier caso, a ese debate hemos convocado al alcalde, José Chandía, de Unión del Pueblo Navarro. Muy buenas. Hola, muy buenos días. Y a Alfonso Echeverría como portavoz de Nafarroa Bai, grupo mayoritario de la oposición en este ayuntamiento. Buenos días. Egunon, buenos días. Egunon. Bueno, Egués muy presente, como digo, en los medios y por muy distintos motivos, pero hay dos, sobre todo, centrados alrededor del urbanismo que dan mucho que hablar. Ahora mismo en marcha una comisión de investigación formada para analizar, para aclarar las dudas que ha suscitado la gestión urbanística realizada en concreto en torno al plan de movilidad. Y una comisión que creo que ha tenido ya alguna sesión, no sé lo que va dando de sí, presidida, por cierto, por el alcalde, para descontento de la oposición, que cree que es juez y parte. No sé si va a seguir presidiéndola o se lo está pensando. Hombre, hay un informe del secretario en cuanto dice que la presidencia neta recae en el alcalde. Se puede cuestionar la imparcialidad, pero yo, a senso en contrario, comentaría, bueno, expondría qué imparcialidad tendría el denunciante. ¿No? El denunciante tiene la misma imparcialidad, tendría la misma imparcialidad, la misma parcialidad que podría tener yo, o sea. Entiendo pues que nos ceñimos al informe jurídico del secretario y el presidente es el alcalde. Entiendo que va a seguir siendo el alcalde, por tanto. Por ahora, a no ser que haya otros informes contradictorios que superen a lo dicho por el secretario de la corporación. Que va dando de sí la comisión por ahora. Supongo que no piensa lo mismo Alfonso Echeverría sí, sobre la presidencia de la comisión. Efectivamente, no pensamos lo mismo porque, bueno, ya lo hemos comentado en la comisión, que bueno, que entendemos que la comisión de investigación la creó el pleno para una investigación, efectivamente, de un estudio de movilidad y más expedientes y más pliegos que han salido. Entonces entendemos que se va a investigar principalmente a una del grupo de UPN. Entonces entendemos que el grupo de UPN, pues bueno, pues no debe de presidir esa comisión, principalmente, pues por bueno, pues porque hasta en medios de comunicación ha salido, pues ya salió un poco, pues bueno, pues viciada, diríamos. ¿Quién debiera presidir la juicio de la oposición? Bueno, porque el alcalde, si es alguien de la oposición, estamos en las mismas. Cualquiera de la oposición, entendemos nosotros. A nosotros Navai nos toca por ser la lista más votada, la segunda fuerza, el presidirla, pero bueno, yo estoy abierto a que la presida cualquiera de la oposición. Desde aquí mismo lo transmito. ¿Qué va dando de sí hasta ahora la comisión y qué se espera de esa comisión? Hombre, yo espero que quede claro que todas las contrataciones y todo ha sido totalmente transparente y ha sido conforme ley. Efectivamente, en este primer documento, que es la contratación de un plan de movilidad, estamos hablando ya hace tres, cuatro años estamos hablando. Parece ser, fue el primer plan de movilidad que se hizo en Navarra. Para fijar el objeto de ese pliego se recurrió a personal competente en estos aspectos, reiterando que no había en Navarra no había precedente de estos temas. Uno de estos profesionales adelantó el objeto técnico del contrato y después sobre ese objeto, sobre ese correo, se plasmó, se utilizó como plantilla borrador para volcar el pliego ya de contratación, que fue corregido creo hasta tres veces por nuestra asesoría jurídica, cuatro puntuaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual entendemos que la persona que aportó el objeto técnico de este contrato no estuvo en condiciones de ventaja sobre el resto. Bueno, nosotros entendemos todo lo contrario. Como bien se ha demostrado claramente, el pliego de condiciones salió de la empresa Ámbito, porque así lo demuestra la informática. Es muy fácil, entras en Word, le pinchas archivo, pinchas propiedades y autor sale siempre el primero que lo ha hecho. Y ese pliego ha salido de la empresa que efectivamente luego ganó. Para nosotros los cambios que ha habido luego, bueno, pues pueden ser cambios que ha habido, entendemos que el servicio jurídico ha podido cambiar algo, pero efectivamente el pliego que se presentó en el portal de contratación lo hizo la empresa que ganó, en la cual, por supuesto, estaba antes trabajando Carolina Potau, estuvo trabajando anteriormente, cuando el tema del caso Gallipienzo. O sea, entendemos que no, que eso está claro, o sea, a partir de ahí lo que salga ya será de más, pero eso ya, entendemos que eso ya está. Y eso se demostrará en la próxima comisión de investigación, que es el próximo lunes. Está demostrado, pero lo volveremos a demostrar. ¿La próxima sesión de la comisión es el lunes? Sí, cada 15 días. Cada 15 días. Eso es el lunes. Yo creo que José Chu y todos ya lo hemos visto que es así. Entonces, efectivamente, nosotros pensamos que es así. Y es que es así. O sea, eso no se puede borrar nunca. quien lo ha creado no se puede borrar nunca, queda ya siempre en el en informáticamente queda ahí. Entonces a partir de ahí sería como si ha sido efectivamente ámbito Nieves Hernández, que es la que mandó el correo, esa es la que ese pliego es el que se presentó en el portal de contratación, la empresa que ganó. Yo creo que la gravedad es manifiesta y clarísima, entonces a partir de ahí pues ya más no hay que hablar. No, vamos a ver, esta persona mandó lo que es el objeto del contrato, pero no el pliego en sí. Y sobre este objeto se volcó el pliego. Efectivamente, como el primero que utiliza el documento es el que queda registrado como propietario, eso ha seguido hasta el final. Pero lo que hizo el ayuntamiento fue utilizar ese objeto para volcar el pliego de contratación, que ya repito, se ha sido corregido, ha sido mirado, fue corregido hasta 3 veces según informe del asesor jurídico. Uh-huh. Sí, los cambios que ha habido efectivamente han sido mínimos, porque los dos únicos cambios que ha sido, que por lo menos nos constata a nosotros en lo que hemos visto el informe que hizo el otro día Pablo Gil, es un cambio de en vez de 20 días de exposición pública, 18, y luego el cambio en el baremo. El baremo, en vez de 50 puntos que tenía, lo que era la oferta técnica, medios humanos, quiero recordar que eran 20, lo pasaron a 30, la técnica pasaron a 30 y luego 35 los materiales. Bueno, sin entrar en detalles que pueden resultar farragosos, bueno, para quienes nos están escuchando, que además estamos dando por hecho, recordemos que las dudas o las sospechas o las discrepancias están sobre si una empresa pudo verse beneficiada por contacto directo con una representante. Entendemos en este caso, que sí. Nosotros entendemos que no, que no hubo esa clarísimamente que sí, y es que está demostrado. En la comisión de investigación, por tanto, se tratará de aclarar y puede derivarse alguna consecuencia en alguna medida de esta comisión o no, será simplemente informativa. Yo creo que es informativa y, bueno, pues después las conclusiones de la propia comisión serán públicas. Pero, vamos, yo creo que los servicios jurídicos del ayuntamiento lo han mirado, lo han remirado y no ven ilegalidad. Nosotros entendemos, bueno, de hecho, en la próxima sesión de la comisión sí que ya queremos que conste en acta, efectivamente, que el pliego lo creó la empresa ganadora. Eso queremos que conste en acta. Y luego sí que es verdad que el otro día comentó Carolina Pota comentó algo de que efectivamente mandó a más empresas para que le daría, o sea, para que le asesoraría. Entonces nosotros lo que hemos pedido es que entrar en el ordenador de la propia concejal para revisar exactamente todos los correos que ha habido, si ha habido con otras empresas o no. Entonces ahí se podrá valorar si realmente ha habido trato favor a una empresa que no. Pero nosotros entendemos que sí, porque el pliego que se presentó en el portal de contratación lo sacó la empresa que ganó. Entonces, con eso para nosotros ya está hecho. Bueno, pues veremos qué da de sí esta comisión, de un tema hecho ya o de un tema que se está valorando a un tema de futuro y también urbanístico, porque GOES está llamado a crecer con un plan urbanístico que prevé hasta, bueno, también se precisará aquí si es así, 30.000 viviendas, algunos grupos municipales y una plataforma vecinal, a la que tendremos ocasión de escuchar, viene pidiendo su paralización. Y han acusado además de que en las últimas semanas ha habido cambios o que se ha ocultado información en este proceso. ¿En qué punto está el plan y qué ha cambiado en las últimas semanas? O sea, en las últimas semanas no ha cambiado nada. Sí que me voy a ir antecedente. Este es un plan que se ha dilatado en trabajo, estamos hablando de 7-8 años. El Ayuntamiento del Valle de Gües lo aprobó definitivamente, provisionalmente, el 12 de febrero de este año. A partir de entonces pasó a ordenación del territorio, que es el que deberá dar la aprobación definitiva. Una vez llegado a ordenación del territorio, este departamento pidió la confección, o sea, la redacción de un texto refundido, es decir, como un resumen de todo el plan. Una vez presentado este texto refundido, ordenación del territorio requirió al ayuntamiento algunas modificaciones, aclaraciones, ampliaciones de expedientes, de documentación. Se completó en ordenación del territorio, aprobó definitivamente ya este plan y, pendiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, una vez verifiquen si toda esa documentación que han requerido ellos está correcta o no está correcta a su juicio. En ese punto estamos. Uh-huh. Sí, bueno, nosotros del plan, por supuesto, bueno, estamos en contra del plan porque, bueno, entendemos que era lo único que se ciñe es a intereses especulativos. El Valle de Gües ni la comarca de Pamplona necesita 30.000 viviendas máximo. O sea, pueden hacerse 10.000, 20.000, pero el máximo podrían andar en torno a 30.000 viviendas. Entonces entendemos que no se ciñe más que a otros intereses totalmente especulativos. Pero ya ciñéndonos un poco a lo que es el plan, este plan ha tenido tres aprobaciones provisionales. Una aprobación provisional con una EMOT en la cual, pues bueno, José Hecho mismo que está aquí puso un techo de 10.000 viviendas, efectivamente, un techo máximo de 10.000, en el cual nosotros, pues bueno, como techo máximo lo podíamos ver aceptable. Sí que entendíamos que no había que ocupar tanto suelo, como así efectivamente luego se cambió. En la segunda EMOT, en la segunda aprobación, se cambió la densidad de viviendas, se aumentó la densidad de viviendas, pero no se redujo el espacio. lo cual quiere decir que al final si aumenta la densidad, aumentas mucho el número de viviendas. Entonces estamos totalmente en contra. Luego hubo una tercera aprobación, que es la definitiva, y a partir de esa tercera aprobación definitiva, luego llegó la provisional, y a partir de la provisional es cuando nosotros hemos tenido pues los problemas un poco, como si diríamos, más de forma y de fondo. A partir de la la aprobación provisional, luego el gobierno de Navarra lo aprobó definitivamente con unas condiciones, o sea, tenían que cumplir unas correcciones, y nosotros entendemos que eso está mal aprobado. Mal aprobado por la sencilla razón de que la ley foral no contempla esa posibilidad que cogió la consejera. Solamente están la A, la B o la C. No las voy a leer ahora porque es muy largo. Pero bueno, la A, la B y la C. Y cogió una D que no existe. Aprobar condicionando a unas correcciones. Eso no existe en la ley. O sea, la ley lo que te dice es corrígeme y luego lo vuelvo a aprobar. Entonces, lo aprobó por tener prisa por las elecciones que estaban encima. Lo aprobó de esa manera. Y luego, realmente, ese texto refundido, el equipo de gobierno de UPN lo presentó antes de que tomaríamos posesión la actual corporación. Cuando nos parece una falta de respeto. Falta de respeto grandísima porque, bueno, tomamos posesión el día 11 y lo presentaron el gobierno de Navarra el día 9 o el 10, por ahí. Entonces entendemos que hasta ahí ya mal, porque la nueva corporación entendemos que tiene que saber realmente lo que se va a aprobar y lo que va a venir. Y luego, a partir de ahí, pedimos un pleno extraordinario para que, si hubiese más modificaciones, realmente no las llevarían y pasarían primero por pleno. Ese pleno no se convocó. Y es más, no se convocó ese pleno y ha habido un montón de cambios grandísimos, como por ejemplo la balsa Ustarroz que se ha quitado, que es un cambio sustancial, entendemos nosotros. Entonces, todos esos cambios que ha habido, esos cambios no han pasado por pleno y no coincide exactamente en mucho, no coincide con la aprobación provisional que se hizo en un principio. Entonces, entendemos que tiene que volver al ayuntamiento y aprobarlo otra vez. ¿Por qué no se han pasado por pleno esos cambios, alcalde? Vamos a ver, porque no son competencia del pleno, son competencia ya de ordenación del territorio. Vamos a ver, en primer lugar, un plan general, al revés, lo que algo evita es la especulación. Lo demás es demagogia pura y dura. Ya que un plan general lo que hace es ordenar el territorio. Es decir, no construye. Un plan general no construye ni 20.000, ni 10.000, ni 5.000, ni una. El plan general ordena el territorio. Y entonces, si el territorio lo tenemos ordenado, no hay especulaciones. Los futuros desarrollos, si los hubiera, estarían coaccionados, coordinados, es decir, no estaríamos en situaciones de pesis como fue Sarriguren, que por cierto, me permito recordar que cuando surgió el tema de Sarriguren se tuvo que hacer mediante, por orden del gobierno de Navarra, mientras un instrumento urbanístico, competencia del gobierno de Navarra, ya que el ayuntamiento, que no son los mismos con los mismos nombres, pero sí con las mismas ideas, se negaron al desarrollo de Sarriguren. Menos mal que el gobierno de Navarra tomó cartas en el asunto y ahora hay 11.800 vecinos que tienen una vivienda en Sarriguren, cosa que si hubiera sido por estas plataformas que había en estos momentos, pues no hubieran tenido derecho. El plan general se ha llevado con escrupulosa rigurosidad legal. Se han seguido, repito, que el ayuntamiento dejó el plan, ya no fue competencia suya, a partir del 12 de febrero. A partir del 12 de febrero ya es gobierno de Navarra, ordenación del territorio, el que ha hecho los requerimientos. Los requerimientos, efectivamente, no han sido sustanciales. Quizás sí tenemos duda, pero tanto el equipo redactor como nosotros, en cuanto a la supresión de un embalse, que son, estamos hablando de 300.000 metros cuadrados, frente a una ordenación de 5 millones de metros cuadrados. Y repito, o sea, el plan general ordena el territorio y evita la especulación. Uh-huh. No evita las tensiones urbanísticas. Lo demás, demagogia. Bueno, además de los trámites y del proceso que siga el plan, del que podemos seguir hablando en los minutos que tengamos, para quien nos oye y por concepto, ¿el alcalde cree que hacen falta viviendas? ¿Cuántas y tantas podrían llegar a hacer falta? No, el alcalde en estos momentos no sabe la demanda que hay. Lo que sí sabe es que tiene un territorio desestructurado, tiene un territorio sin ordenar, y creo que es obligación y responsabilidad tenerlo ordenado para que el día que hiciera falta hacer algún desarrollo tengamos el suelo previsto y preparado. Uh-huh. Bueno, para empezar, como por alusiones, y que ha comentado que estamos con otras siglas, o bueno, la realidad es que nosotros no estábamos entonces, pero sí que es verdad que cuando estaba el ayuntamiento por aquel entonces que se quería hacer Sarriguren, sí que en principio se estaba en contra, pero se estaba en contra porque no había ni convenio ni había nada. Al final, estando en contra, lo que se consiguió sacar un convenio en el cual, bueno, pues se firmó entre Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Hues, en el cual, pues bueno, pues ponía un poco las fechas que se iban a ir haciendo, los pasos y luego las dotaciones que efectivamente pues no se están haciendo mucho desde el Gobierno de Navarra. Pues el Centro Salud, el 0 a 3 años, etcétera. Están retrasando mucho. Entonces, por ese lado entendemos que el no era un poco pues por atarlo y no hacer a 5.000 viviendas y ya está. Y luego, por otro lado, Nosotros entendemos que el plan municipal, un plan municipal es necesario, pero es necesario con unos topes máximos. No puede ser un plan que primero andábamos hablando de 10.000 y no sé, por de la noche a la mañana lo cambian a 20.000 o 30.000, como quieras decirlo. Y luego, hablando del tema de los PSIS, sí que es verdad que yo creo que PSIS es muy difícil que se hagan haciendo este plan municipal, porque este plan municipal es el mayor PSIS de la historia. Entonces, como es el mayor PSIS de la historia, entendemos que es muy difícil que pueda venir otro PSIS. Bueno, sí ha venido el de Salesianos y el de la Ciudad de la Seguridad, pero PSIS como este es el más grande de la historia, el PSIS del Bayagüez. De todas formas, un plan en el que se prevea o se contemple la posibilidad de construir estas viviendas, 10.000, 20.000, 30.000, las que sean finalmente, ¿se ha de mirar con los mismos parámetros ahora que hace unos años? Quiero decir, con la crisis y con los nuevos parámetros que parece que van a regir la manera de construir, ¿puede ser el mismo plan servible? Lógicamente, la crisis ha condicionado también el modelo de ciudad. El modelo de ciudad está evolucionando. Empezamos ya con un modelo, se le llama modelo ciudad-jardín, que se vio a todas luces que era insostenible. Se pasó al modelo germánico, al modelo, bueno, yo creo que ahora está volviendo el modelo mediterráneo, el de plaza pública, el de más densidad de viviendas. Al haber más densidad de viviendas hay más masa crítica de población, con lo cual se genera más actividad económica. Entonces el tema de la densidad, el tema de las densidades correctas, creo que es un tema que está ahora en debate, está encima de la mesa de los urbanistas, sociólogos, o sea, no hay unas posturas claras. Sí que se está volviendo a trabajar en altura, de tal forma que los costes y las infraestructuras sean más rentables su mantenimiento, su construcción. Ahora las líneas de estudio van por este lado, ¿no? Efectivamente se pueden hacer viviendas con menos densidades, pero son ciudades desiertas, no hay comercios, no hay, y se está viendo ahora el tema. Entonces estamos hablando ahora, por ejemplo, en el tema del nuevo plan, en el cual, por cierto, estamos hablando más del 70% de vivienda protegida. Estamos hablando de densidades en torno al 50-60 viviendas por hectárea, lo cual a mí personalmente me parece escasos. Por ejemplo, el barrio San Juan en Pamplona, para hacernos una idea un poco de comparación, el barrio de Iturrama, estamos hablando de torno a 180 viviendas por hectárea. Es un poco para que nos hagamos un poco idea, ¿no?, de qué estamos hablando. ¿Deberían mantenerse esos parámetros, como digo, en un plan? Sí, los parámetros de densidades los vemos razonables, pero siempre entendiendo reduciendo el espacio. No puede ser que estemos manteniendo pues el mismo espacio con esas densidades. Lógicamente las viviendas suben en cantidades bestiales. Nosotros seguimos diciendo que no se ciñe más que a temas principalmente especulativos, y bueno, no tenemos nada más que comentar que bueno, que principalmente antes de empezar este plan sí que había el mismo equipo redactor, AH Asociados, que está llevando el plan redactor del Valle de Hues, plan municipal. Antes de ese plan, efectivamente, ya tenía otro plan de 4.500 viviendas en Badostein y de 2.000 para Alzuza. O sea, que quiero decir que con eso se ve claramente que el plan municipal del Valle Hues se ha ceñido un poco a intereses que ya tenían algún equipo redactor antes, que casualmente es el que está llevando ahora el plan de Hues. Yo creo que eso es crear sospechas donde no lo hay, y yo creo que efectivamente... Está aquí, las 4.500 y las 2.000 de Alzuza. También la prensa salió como... El pleno del ayuntamiento se negó a la llanada, al desarrollo de la llanada de Sarriguren, y no precisamente por motivos de convenio, sino por motivos también, los mismos argumentos de ahora, que eran motivos especulativos, según sale en la hemeroteca que tengo en el ayuntamiento. Entonces lo que hay que dejar muy claro es que el plan general lo que hace es ordenar el territorio, evita tensiones urbanísticas, con lo cual se evita la especulación. Precisamente lo contrario, si el suelo está sin ordenar, entonces cuando vienen las tensiones urbanísticas y cuando puede venir la posible especulación. Sí. Y luego sí que voy a comentar, por añadir un poco, que sí que es verdad que en este plan municipal pues no se ha tenido en cuenta lo que es la comisión de seguimiento, que ha sido una comisión en la cual tenía que estar el Ayuntamiento de Valle de Hues, el técnico Gobierno de Navarra, y no ha habido más que dos reuniones. Entonces, con esas dos reuniones no se ha llegado prácticamente a nada. Y luego no se ha tenido en cuenta a los concejos. Esa es la realidad. Bueno, pues nos hemos centrado hoy en urbanismo. Hay muchas más cosas que hablar, desde luego, en Hues, y espero que tengamos ocasión. Ahí está el tema del centro de salud, que esperemos que se abra el día 1, alcalde. Esperemos, confiemos. Lo siento, de verdad, que no vayamos a poder hablar, pero sí que prometo que habrá más ocasiones para hablar de dotaciones y demás. Sí que queremos, a la vuelta de una pausa, escuchar a algunos miembros de esa plataforma vecinal que estamos viendo en la prensa y que queremos también escuchar sus argumentos. En todo caso, en el plano político, agradecemos a José Chandía, alcalde de Hues, que haya estado con nosotros, y también a Alfonso Echeverría como portavoz de Nafarroa. Y muchas gracias a los dos por venir. Gracias a vosotros. Diario de Noticias te presenta la última creación del gran chef Ferran Adrià. La cubertería de diseño exclusivo diseñada por el propio Ferran Adrià. Pon en tu mesa un toque original con el diseño más vanguardista de la mano de este gran chef. Todos los sábados, martes y jueves, una nueva entrega con Diario de Noticias por tan solo 1,99 euros más periódico. Diario de Noticias. Eres lo que lees. Si vive en un edificio carente de ascensor, Tresa, empresa líder en el sector, se lo instala. Proyectos llave en mano con las reformas necesarias para adaptar a su inmueble el ascensor Tresa más adecuado. Tresa le asesora en la gestión de subvenciones y en la posibilidad de financiación hasta en 5 años. Ascensores Tresa, somos especialistas. Llámenos al 984 27 88 01 o en www.ascensorestresa.com. A ti, escúchame, si vas a Polka y pides el catálogo del 2011 y si rellenas un formulario con tus datos, puedes entrar en el sorteo de 5.000 euros para gastar el mobiliario de sus tiendas. Muebles Polka, en Polígono Mutilva Baja, calle A44 y Parque Comercial Las Cañas en Viana. Muebles Polka, 5.000 euros en muebles pueden ser tuyos. Esta temporada apúntate a Arctic. Cursos de patinaje sobre hielo para todas las edades y los más divertidos deportes sobre hielo, hockey y patinaje artístico. Arctic, un plan diferente. Junto al Centro Comercial Itaroa, líneas de bus 23 y 4H. 948-33-88-55. HieloArctic.com. Ongi, pasa tu Koduzu, eta patina tenikasi Koduzu. Para conducir con seguridad, lo ideal es tener un buen copiloto. En Gasteiz Electrónica te ofrecemos el mejor. Detector de radares Copilot. Detecta radares fijos y móviles, curvas peligrosas, puntos negros, 100% legal. Pásate y te informaremos en Gasteiz Componentes Electrónicos. Navarro Villoslada 4, Pamplona. Escuela Náutica Navarra. Escuela autorizada con más de 20 años de experiencia. Presenta su programa de cursos otoño 2011. 3 de octubre, inicio del curso anual de patrón de yate. 4 de octubre, dará comienzo el curso PER, patrón de embarcaciones de recreo de hasta 12 metros y navegación hasta las 12 millas. Y el 26 de octubre se iniciará el curso de capitán de yate. Información en el 948-21-16-11 de 10 a 2 y www.escuelanauticanavarra.com. Más de 2.500 patrones avalan nuestra trayectoria al cabo de más de 30.000 millas de navegación dedicadas a la enseñanza. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Lomo de cerdo trozo, envasado al vacío, 3,95 euros kilo. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Catwin, tus expertos en Apple, inaugura una nueva tienda en Pamplona el día 15 de septiembre a las 7 de la tarde. Pásate y participa en fantásticos sorteos cada 30 minutos. Además, los 1.000 primeros en llegar tendrán un regalo seguro. Ah, y por si esto fuera poco, hasta el sábado 17, 10% de descuento en tu nuevo Mac. Sí, sí, has oído bien. 10% de descuento en Mac. No faltes, te esperamos en Catwin, tu tienda Apple Premium Reseller en calle García Jiménez 8. Bueno, pues como les decía, en el plano político hemos tenido el debate, que desde luego nos ha sabido a poco, pero hoy hemos podido centrarnos sobre todo en temas urbanísticos, porque eso es sobre todo lo que genera ahora mismo debate en Egués. Y ese plan urbanístico con oposición política en el pleno y también vecinal. Hay una plataforma que está mostrando esa oposición y con ellos ha estado nuestra compañera Pilar León. Muy buenas, Pilar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya casi, ¿no? Bueno, no hemos comido buenos medios días. Lo que tú quieras, vale, eso es. Bueno, pues nos hemos dirigido esta mañana hasta Sarriguren y hemos estado hablando con Xavier Ciriza y Jorge Camino. Xavier Ciriza, que es el presidente del Consejo de Badostein y miembro de la plataforma Salvemos Egués y Bar. Y Jorge Camino también es presidente del Consejo y también miembro de la misma asociación, bueno, de la misma plataforma. Les hemos preguntado, les hemos dicho, bueno, aparte de que nos decían que, por supuesto, estaban en oposición absoluta a la construcción de 30.000 viviendas en Sarriguren porque no lo veían factible para nada en el Valle de Hues, exactamente. Bueno, pues les hemos preguntado si creían que había algún tipo de ocultación de la información. Y ellos nos han contestado lo siguiente. Creemos desde hace mucho tiempo ya que esto es una auténtica barbaridad, que no responde a ningún tipo de necesidad. No hay estudios que lo avalen y ha habido una falta total de participación ciudadana desde el principio. Entonces entendemos que hay muchas cosas que aclarar y que no está justificado semejante desarrollo. El objetivo de la plataforma desde el principio ha sido conseguir la participación ciudadana en el diseño del valle. Entonces, consideramos que no ha habido intención de conseguir un consenso, que es fundamental para el diseño del valle, de donde vamos a vivir. Estamos trabajando para que este plan se anule y conseguir hacer un plan de consenso, que haya un consenso en el ayuntamiento y que haya participación de los vecinos. Los acontecimientos están sucediendo de una manera muy concreta, ¿no? Con una población recién llegada a Sariguren que en muchos casos pues no tiene una información sobre esto porque no se le da. Entonces, con unas demandas reales y urgentes, pues de servicios públicos, de gente que está viviendo aquí, necesita pues guarderías, centros de salud, centros de educación. En un futuro habrá falta de institutos, habrá falta salas de cultura, oficinas de correos, etcétera. Esas son las necesidades ahora mismo de Sariguren y del Valle de Hues, y en eso tendría que estar trabajando el ayuntamiento, ¿no? Entonces, entendemos que se están primando otro tipo de intereses por encima de todo eso. Entonces, sí que nos llegan, nosotros sí que, como decía Jorge, estamos haciendo un trabajo de informar a la gente de todo lo que se está intentando ocultar del ayuntamiento. De ninguna manera se entiende que haga falta 30.000 viviendas aquí para los vecinos que estamos, ni para la comarca, ni siquiera para toda Navarra. La gente demanda otro tipo de infraestructuras que no son en los que está ocupado el ayuntamiento en estos momentos. Ellos nos decían que creían que había ciertos intereses por detrás, con lo cual, ¿nosotros qué hemos hecho? Pues preguntarles qué tipo de intereses creen que hay detrás de la construcción de estas viviendas. Sin ningún género de dudas, nosotros como concejos, como entidades locales que somos del Valle, que debiéramos participar desde el principio en el diseño urbanístico, hemos tenido, en mi caso, nos han ocultado clarísimamente información. Tendría que haber habido una puesta en común entre las diferentes entidades y a partir de ahí pues empezar a desarrollar un poco el urbanismo. El ocultismo ha sido tal que en las últimas elecciones, un poco antes de las cuales se aprobó el plan, ni siquiera el propio grupo de UPN, que es el que lidera pues el proyecto este de construcción, ni siquiera sus electores, y por supuesto todo el Valle, pero ni siquiera sus propios electores en la campaña electoral les ha dicho ni una sola palabra sobre el plan urbanístico. O sea, hasta ese punto llegamos, ¿no? Bueno, la verdad es que no ha habido una vocación de consenso y de servicio al ciudadano. Aquí se le ha dado a un equipo redactor manga ancha para hacer lo que quieran y la decisión que han tomado es todo donde se pueda construir, construir, sin valorar ni las necesidades de los vecinos, que hoy por hoy no son de vivienda, que hay viviendas vacías a punta pala, sino de servicios. Desde luego han obviado por completo la opinión de los concejos y a los vecinos no se les ha consultado para nada. Yo les he dicho, bueno, ¿tenéis alguna pregunta que se os queda así en el aire? ¿Qué os gustaría preguntar, ¿no? Ya que vamos a estar con representantes municipales. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta que hacer? Por supuesto, muchas. Quedan en el aire, vamos a ver. Nosotros pensamos que lo que está detrás de todo esto pues es que la inmensa mayoría de los terrenos que ahora se quieren recalificar y pasar de rústicos a urbanos, ya hay una serie de personas, de constructores, de especuladores, que ya han comprado esos terrenos y que esperan pues hacer su agosto volviéndolos a vender o volviendo a construir. El problema está que, claro, con la demanda que hay hoy en día de vivienda, pues posiblemente pues vayan al fracaso y todo esto acabe en una quiebra, porque es imposible hoy en día construir 30.000 viviendas. Y es imposible pues mantener un ayuntamiento como este, con 16.000 personas, sin servicios tan básicos como centros de salud, como escuelas infantiles, como colegios, como institutos, apostando por un urbanismo disperso que va a ocupar muchísimos kilómetros cuadrados y sin contar con servicios. Entonces, hombre, a mí me gustaría que si el alcalde nos está escuchando, que nos responda por qué hay tanto interés en hacer una balsa en Ustarroz, en base a unos sistemas generales a una distancia kilométrica de los centros de población. ¿A quién sirve? ¿Para qué sirve y por qué se va a hacer ahí? Sí, efectivamente. Además, parece que los terrenos en los que se va a hacer esa balsa, pues en su día han pertenecido a una persona del grupo de UPN en el ayuntamiento. Entonces, bueno, pues hemos pedido en varias veces explicaciones. Parece que era una cosa fundamental, construcción de la balsa. De repente, el gobierno navarro la rechaza. Y sin embargo parece que no, ahora mismo ya no es tan sustancial, puesto que entienden que no es una modificación como para volver a llevar al pleno, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que sería una cuestión que estaría muy bien que se explicara, ¿no? Como las verdaderas motivaciones del plan urbanístico, porque que no nos cuenten milongas, que no nos hablen de solidaridad, esto no es necesario, esto no está justificado. Bueno, pues queríamos... Ahí lo dejamos. Tener el testimonio también de los vecinos, porque están manifestando esta oposición con concentraciones reiteradas. Hemos tenido también el plano político y, en este caso, el plano vecinal. Gracias, por cierto, Pilar. Que tienen más información, no sé si nos da tiempo a decirla, en un blog que es www.planurbanisticoegues.blogstop.com, donde tienen toda la información. Su punto de encuentro. Gracias, Pilar. Venga, chao. Va a ser la 1:00 p.m, 26 grados y medio de temperatura.